Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Al hablar de museos es indispensable hablar de colecciones. La colección está en el inicio del museo y muchas veces hemos repetido que un museo es museo porque tiene colección. Es decir, la diferencia fundamental entre un centro cultural y o cualquier otra organización cultural y un museo es que el museo tiene colección. Pero eso hoy hay que matizarlo, eso hoy tiene sus variantes, digamos. Primero porque el arte, estoy hablando de museos de arte, obviamente. El arte ha cambiado, el arte ya no está tan centrado en el objeto artístico, sino que un poco las prácticas artísticas hoy le dan un peso también muy relevante a los procesos y en esos procesos a su inserción en las comunidades, a su inserción en los contextos sociales donde, de los cuales emerge el arte. Entonces esa importancia de los procesos ha diluido y ha disminuido y en algunos casos hace desaparecer al objeto artístico final, que fue el objeto de contemplación, el objeto de estudio de los museos hasta hace muy poco, digamos hasta más o menos la mitad del siglo pasado, que es cuando realmente es en estas últimas cuatro décadas que esa función del museo está un poco cambiando, ¿no? Estaba mirando la definición actualizada de lo que es un museo, que es una definición del Consejo Internacional de Museos actualizada 2007, y esta definición hace un énfasis en que se trata de una institución, un museo es una institución al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. En ese sentido, lo que es interesante de esta definición es que pone primero, en primer lugar, los visitantes, los públicos, los contextos donde el museo se inscribe y en segundo lugar hace pues este señalamiento a que efectivamente los museos tienen una relación con el patrimonio material e inmaterial. Esto quiere decir que los museos los seguimos relacionando con objetos, incluso el patrimonio inmaterial muchas veces se representa a partir de objetos relacionados con ese patrimonio o con registros de, digamos, de ese patrimonio, cómo se representa y cómo se difunde. Es decir, todavía los museos tienen que cuidar cosas, por decirlo de una manera genérica. Mi nombre es Cristina Lleras Figueroa, actualmente soy docente de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, como profesora de cátedra en temas relacionados con museología y curaduría, y estoy desarrollando una de las becas de investigación curatorial para el Salón Regional de Artistas Zona Centro. Los museos sin colecciones efectivamente existen. Podría uno entrar en un debate si quizá entonces estos lugares ya no son museos sino son centros culturales, que es un formato que se ha puesto muy de moda en las últimas décadas y que trata de alguna manera de desprenderse de una connotación que el museo ha adquirido quizá desde la segunda mitad del siglo XX, que es este lugar que simplemente se obsesiona por el cuidado y la preservación de las cosas. Entonces ahí el tema de las colecciones también depende mucho del tipo de museo del que se trate. Por ejemplo, un museo, una Galería Nacional de Arte, por supuesto, va a tener un perfil que le implica una relación con esas obras de arte que pues va a ser fundamental, mientras que una casa museo, por ejemplo, si bien va a tener una colección, su ingrediente principal puede ser un mismo inmueble, la preservación de ciertos, digamos, ambientes históricos. Entonces, lo que sí es cierto es que cada museo tiene que preguntarse a sí mismo qué peso va a tener toda la gestión de colecciones, porque uno puede hacer una línea imaginaria. A la izquierda están los objetos y a la derecha están los discursos o las narrativas. Y en esa línea que va de izquierda a derecha, uno puede poner un museo que está mucho más cerca a los objetos o un museo que está mucho más cerca al ejercicio narrativo. Y en esa línea, pues, nos caben todas las posibilidades. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. Fundiciones MAM. La pregunta sobre lo que pasa a las colecciones en este nuevo contexto de las prácticas artísticas es una pregunta que todavía los museos están haciendo. Soy Nidia Gutiérrez y soy la curadora jefe del Museo de Antioquia. El Museo de Antioquia celebró el Bicentenario con Máquinas de Vida, después se hizo Antioquias, Diversidad de Imaginarios de Identidad, después se hizo África, Mandinga Sea, África en Antioquia, y ahora está terminando la serie con la exposición actual, que es Contra Expediciones, más allá de los mapas. Y revisan imaginarios sobre el departamento, sobre la gente, sobre las etnias, sobre el territorio, el modo como todas estas son construcciones culturales a los cuales las colecciones de los museos han contribuido de manera fundamental. Lo que se ha representado en las colecciones de los museos se ha tomado como verdad. Y no se trata de decir que no son verdad, sino de decir que no son la única verdad, sino que es una verdad muy parcial y que a los museos han tenido representación solo, generalmente, los ricos y los poderosos. Ese derecho a la representación es lo que se está abriendo en el museo actual. Y el Museo de Antioquia lo está haciendo de manera muy firme. Pero lo que entra, ¿qué se colecciona? Todavía nos lo preguntamos. En esta exposición, justamente, Contra Expediciones, tenemos en las salas temporales la revisión crítica de la colección desde una mirada contemporánea, la revisión crítica de cómo la representación ha contribuido a la construcción de esos imaginarios. Y en el segundo piso tenemos esta parte más nueva, que es el resultado de 16 residencias, donde cada proyecto nos da una respuesta que nosotros pretendemos ahora evaluar sobre ese proceso que muchos artistas están llamando edición, un proceso de edición de esas prácticas para su puesta en escena en el contexto del museo. Y de ahí deriva qué se colecciona, porque qué se colecciona de esos procesos. A veces lo que estamos en términos generales todos los museos del mundo registrando o coleccionando son los registros, documentos y videos. Pero yo creo que se puede ir un poco más allá de eso. Yo creo que cada proyecto tiene una respuesta y los museos debemos ser lo suficientemente ágiles en nuestros sistemas de colección, documentación, conservación y, por supuesto, exposición para mantener viva la institución y adecuarse a los tiempos actuales. Hay esa paradoja y quizás justo por la paradoja se fortalecen ambas posiciones. Hay por un lado la mercantilización excesiva del objeto artístico, ya no por ser objeto de contemplación estética, etcétera, etcétera, sino por asuntos de mercado, simple y llanamente. Y por otro lado entonces están estas prácticas de las que venimos hablando que pretenden diluir ese objeto artístico como único fin del arte y establecer en las prácticas, en los procesos, parte de esos valores y creencias que el arte siempre ha sido capaz de conservar. De manera que sí es como una tensión entre ambos que existe. Pero yo creo que los museos deberían ser cuidadosos de no dejarse llevar demasiado por esos mandatos del mercado y aprender a identificar realmente los valores y creencias de la sociedad en la que vive. Eso también lleva entonces a una pregunta que era la que se hablaba en la discusión que hubo en el MAM sobre colecciones a propósito de la exposición que tiene en Reserva Expuesta. Desde el Museo de Antioquia nosotros pensaríamos que es el momento de sincerar ciertas cosas, que no hay colección completa posible, que las colecciones son también una construcción en cierta medida ideológica que corresponde a las intenciones de quien rige la institución. Las políticas de colecciones son una herramienta que le permite al museo direccionar su crecimiento, su gestión de colecciones, que tiene que ver con la investigación, el registro, el inventario, incluso con la conservación. Eso de alguna manera blinda la institución en el sentido de que ya no se trata de un coleccionismo como se hacía anteriormente, en el que una persona que podía ser el director o el curador o X iba seleccionando de una manera a veces, digamos, aleatoria o con base en el gusto de una persona qué debía ingresar y qué no debía ingresar en una colección. Entonces, hoy en día, pues que este campo se ha ido profesionalizando, se trata de crear unas herramientas para que esa gestión de colecciones que tiene que ver con el crecimiento de las colecciones, pero también con todo lo que pasa dentro del museo con las colecciones que ya existen, sea un proceso que uno pueda pensar en el mediano y en el largo plazo, y que responda a unos parámetros institucionales. Eso quiere decir que cada museo se tiene que hacer la pregunta de nosotros para dónde vamos y qué tipo de objetos o de manifestaciones deberían reposar en las colecciones. Eso hace que uno pueda pensar también en una diversidad de narrativas que a posteriori el museo va a poder elaborar. Las colecciones, la gente siempre se pregunta, no, pero ¿cómo así que no todo está expuesto? Pues en realidad las colecciones siempre tienen que ser mucho más amplias y deben abarcar mucho más que las exposiciones del museo, porque las exposiciones son narrativas que se van cambiando, que se van elaborando, y no resultaría en una buena narrativa simplemente que el museo pusiera todo y que no tuviera reservas y que todo estuviera a la vista del público, porque finalmente el museo es un medio de comunicación, está contando una o varias historias y en cada momento decidirá qué historia o qué historias va a contar, y esas historias también tienen que ir cambiando. Y las colecciones y el crecimiento de esas colecciones tiene que responder no solamente a las necesidades del presente, sino también a las necesidades del futuro. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De François Bayle, escuchemos Espacios Inhabitables 1, de 1967. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos, ma'am, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes en www.elmam.org o en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos, ma'am, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Juan David Mejía, director del proyecto de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Desde octubre del 2013 iniciamos el proceso de construcción de la expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Actualmente el edificio que tenemos, Talleres Robledo, no dispone de áreas específicas para la exhibición adecuada de la colección del museo. Normalmente un edificio que tiene colección tiene donde exhibirla, pero en este caso no. De hecho, ese es uno de los objetivos con la expansión, es lograr tener espacios debidamente adecuados para poder exhibir de forma permanente la colección del museo. El área que se tiene dispuesta para esa dentro de esa expansión para la exposición de la colección es más o menos un 100% adicional a lo que tenemos actualmente. O sea, todas las áreas que están actualmente en Talleres Robledo se siguen disponiendo para exposiciones temporales, como lo venimos haciendo. Pero en expansión va a haber un área igual o mayor a la que tenemos actualmente, solamente para exhibición de la colección. Adicionalmente, las colecciones tienen dos aspectos. Una es el almacenamiento de la colección como tal y la otra es la exhibición. Entonces, la exhibición fue la que ya hablamos y el almacenamiento está previsto también aumentar casi en un 200% el área para almacenamiento. Esto con el fin de optimizar el sistema de almacenamiento que tenemos con las obras actuales del museo y promover de alguna manera y disponer todo con previsión para que esa colección siga creciendo año a año, que es lo más normal en un museo, que se desarrollan políticas de adquisición de obras y que por lo menos los espacios estén adecuados técnicamente en cuanto a temperatura, control de humedad, iluminación y demás, para que esa colección esté debidamente almacenada previo a la exposición o a la exhibición que se haga en las salas futuras. En diciembre del 2014 tenemos previsto terminar el coco, pues como decimos vulgarmente, el del edificio. Y todo el primer semestre del 2015 se hará la adecuación interna, terminación de acabados y demás. Tenemos previsto que el edificio se dé al servicio a la comunidad en el segundo semestre del 2015, a inicios de ese segundo semestre. Vamos cumpliendo cronograma de acuerdo a lo previsto y todo va marchando dentro de lo calculado y programado. Y la idea es que la ciudad pueda tener un espacio mucho más generoso donde pueda tener fácil acceso a no solamente los programas que el museo promueve, sino a todas aquellas actividades que se desarrollan en un museo contemporáneo, que no es solamente la exhibición, sino un montón de actividades adicionales. Creo que hoy en día el reto de los museos, por un lado, sí está en la gestión de colecciones, pero por otro lado y de manera muy notoria, está en la relación que puede crear con los distintos públicos a partir de las colecciones. Traigamos a colación el tema del Día Internacional de los Museos que se celebró este pasado 18 de mayo, que era justamente las conexiones que permiten las colecciones. Y eso me parece muy importante porque estamos viendo un camino que se abre para que al museo no solamente le importe una preservación del patrimonio, sino que ese patrimonio solamente adquiere sentido en la medida que está puesto en relación con distintos grupos humanos. Lo he dicho en otras ocasiones y me reitero mi posición, y es: a ningún museo le sirve tener fantásticas colecciones si no tiene público. Tampoco creo que eso signifique que entonces el museo simplemente tenga que dedicarse a satisfacer las necesidades de los públicos, sino que hay que encontrar un campo intermedio donde el museo pueda mirar también hacia afuera y no solamente mirarse siempre hacia adentro. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Estados Alterados, escuchemos Los Guardianes, del año 1990. Somos tuyos.